Sección 2 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. El Ogaraitej, hornero ave. Un viejo cazador vivía feliz, acompañado de su único hijo y de sus perros, en lo más apartado del bosque, donde la caza abundaba, porque las batidas de la tribu no necesitaban internarse tanto para encontrar corzuelas, charatas y conejos en abundancia. El buen viejo dedicaba su existencia a enseñar al mozo todas las artimañas y maquines que son indispensables y constituyen la peculiar educación de un buen cazador. Cuando el joven llegó a la edad viril, nada ignoraba de cuanto tiene que saber un hombre para proveer convenientemente de alimento a su familia. El anciano, al considerar el peso de los años que lo agobiaban cada vez más, se sentía satisfecho y orgulloso, viendo que aquel hijo tan gallardo y fuerte lo iba a suceder, manteniendo siempre incólume su fama de arrogante cazador y buen guerrero. Un día, el mocetón dijo a su padre que quería hacer más extensas las excursiones por el bosque y llegar hasta la morada de otros hombres, a cuya proximidad había sido atraído más de una vez por el dulce canto de una joven que cuidaba un rebaño a orillas de un riachuelo de agua clara, donde estaba situada una chozuela. Las aves viven en parajes alegres, cantando en sus nidos las dichas de la vida, pensaba el solitario mozo. Y la corzuela tímida que escapaba espantada del audaz cazador, busca también su compañera en la ignorada breña. Acompañados y en parejas, andan todos los seres de la tierra que ha creado el gran espíritu. Y ¿no podré yo encontrar en las chozas una dulce hiponá que comparta conmigo la existencia? El viejo reflexionó a propósito de la justa aspiración de aquel mancebo que le recordaba involuntariamente un deber que había olvidado viviendo solitario. La memoria campeó por el mundo infinito de los felices días que pasaron en su remota juventud. Pensó el viejo en su amada, a cuyos pies rindiera tantas veces las más fragantes flores, las más estimadas piezas de caza y las hermosas aves, cuyas pintadas plumas servían para adornar el cuello juvenil y la negra cabellera de la más bella joven de su tiempo. Después de estas reflexiones, dijo al mozo: «No irás solo a las chozas en busca de mujer. Guiaré tus pasos, hijo mío, en esa peligrosa batida que acometes. Más temible, por cierto, que la del yaguareté o del puma. Visitaremos juntos al cacique, nuestro jefe. Le mostraré tus aptitudes para la caza y la pesca, así como tu resistencia y fortaleza en los ayunos inherentes al hombre de las selvas. Después de probar que eres apto como ninguno para esos ejercicios, pediré para tu compañera a la joven más bella que exista en nuestra tribu, que se extiende en estos bosques hasta confines muy remotos». «Yo solo quiero a la hiponá que canta en los cocales», dijo el mozo, «la que vive en las chozas de sus padres y guarda su rebaño a orillas del riachuelo de aguas claras, cuyo armonioso acento suena siempre en mi oído, y a quien veo a mi lado en los tenaces sueños de las noches oscuras, de esas noches cargadas de espíritus y sombras que me hablan al oído de dichas sublimes e ignoradas». Durante una luna se prepararon el viejo cazador y el mozo enamorado para asistir a la gran fiesta anual de las presentaciones, que tenía por objeto la reunión a ejecutar proezas de los jóvenes fuertes de más valor y arrojo en presencia del cacique y del consejo patriarcal de los ancianos. Fiesta que terminaba con grandes bailes y la elección de compañera, aceptada o dispuesta por los mayores, siempre que el mozo probado hubiese resistido heroicamente a la veloz carrera, la prueba de natación, de caza y de pesca, y la última y más penosa, que consistía en un ayuno de 9 días que debían soportar los sometidos, retobados entre un cuero, e inmóviles, sin probar más alimento que el zumo líquido del yatay, la coca u otras plantas silvestres. Esta bebida la preparaban los deudos o parientes. El mozo de nuestro cuento no fue tan lerdo que asistiese al gran torneo sin dar aviso de ello a la dulce Hiponá de sus amantes sueños. Y a la siguiente luna, cuando la tribu se reunió a orillas del río Grande, también ella formaba entre las jóvenes doncellas que, adornadas con flores y vistosas plumas, bailaban y cantaban en grandes grupos, esperando los beneficios de aquella alegre fiesta primitiva en que se rendía justo culto a la fuerza, a la destreza y al amor. El sitio en que la tribu se dio cita fue elegido en la ceja de un bosque secular. Del lado de oriente se extendía un llano propio para efectuar una gran carrera, y del lado occidental corría majestuoso entre bosques de palmas elevadas y barrancos de arcilla el amplio río, donde debía efectuarse la segunda prueba. El cacique, los ancianos y las familias que constituían el núcleo principal de la tribu trasladaron su aduar el primer día de aquella luna en que sazonan las frutas silvestres, y quien iba cargado de los fragantes plátanos, quien de peces ahumados o de trozos de carnes de tapiro, de corzuela o de pecarí. Las mujeres se ocuparon prolijamente de la instalación de sus toldos, colgaron en los añosos troncos sus hamacas, y disponiendo cuanto era referente a la familia, pasaron los 3 primeros días en la instalación más conveniente. Por todas las sendas, de muy diversos rumbos, llegaban guerreros cargados con armas y presentes. Del norte y sur, por agua, aparecían chalupas de un solo tronco, tripuladas por los pobladores de las costas que también concurrían a la fiesta. 50 mocetones dispuestos y aptos para entrar en el torneo se presentaron sucesivamente al cacique, y este, rodeado de su pueblo y en consejo de ancianos, dijo que aquella fiesta sería más solemne que otras veces, porque había resuelto que su hija, la hermosa Epotej, Flor del Agua, se casaría con el más esforzado de los jóvenes guerreros que entraran en la liza, a quien correspondería, por orden jerárquico, el mando de la tribu, después de su muerte no lejana. Se clavó en el centro del valle, a una distancia de 1000 pasos de soldado, un largo palo terminando en horqueta en la parte alta, y el cacique dispuso se colgase de ella la más fuerte de sus corazas de guerra, que era formada de gruesos y duros cueros de tapiro, ribeteada con pellejos de corzuela y vistosas plumas de loro. Aquella prenda era el premio que obtendría el que llegase primero de los 50 mozos. Y los ancianos, a quienes correspondía el rol de jueces, fueron colocados en 2 grupos, uno en el lugar de la partida y otro en el sitio donde estaba el palo, que servía de percha a la coraza. Cuando llegó el momento, el pueblo habíase desgranado en el trayecto intermediario. El grupo se alineó convenientemente bajo la dirección del cacique, y a una señal, todos partieron velozmente con dirección al palo. En medio de la carrera, algunos de los que iban delante daban saltos formidables y estrepitosos gritos, tratando de probar, probablemente, que aún eran aptos para mayor proeza, dado el poder de sus vigorosas musculaturas. Pronto viose, sin embargo, destacados del grupo principal a solo 2 mancebos. Uno de ellos era Jaebé, esforzado, el hijo del viejo cazador. Los 2 listos corredores llegaron a un mismo tiempo al pie del árbol de la prueba, e iban a disputarse por la fuerza la prenda codiciada cuando se interpusieron los jueces evitando la riña y disponiendo que, puesto que de otras muchas hazañas se trataría en los días sucesivos, la coraza sería entregada al que en la natación saliese más airoso. Cuando esto parecía ya resuelto, llegó al grupo el cacique, quien, informado de lo que ocurría, dispuso que debía correrse de nuevo la carrera por Jaebé y su contrario, doblando la distancia. Trasladóse la percha y la coraza a una distancia doble, y en medio de los gritos, aplausos y algazara que en los grupos del pueblo se formaba, se efectuó nuevamente la gran carrera. al tiempo de partir, viose salir delante, en largo trecho, al rival de Jaebé, que fue aclamado. Nuestro joven, más previsor y diestro, no gastaba sus fuerzas en el primer impulso, pues la distancia era larga, y la experiencia le había enseñado que en las dificultades de la vida, como en las distancias largas, debe andarse despacio para llegar ligero. Así se lo había recordado su padre al oído, al tiempo de emprender de nuevo la formidable marcha. A los 1000 pasos, más o menos, Jaebé dio alcance a su contrario, y un gran trecho anduvieron sin que el vulgo, sorprendido, pudiese definir a quién tocaba la victoria. Al concluir la carrera, los fatigados mozos marchaban ya con lentitud, y una fracción del pueblo los pudo acompañar a la distancia, exhortando al vencido a un esfuerzo supremo y proclamando a Jaebé, que se había adelantado algunos pasos, heroico vencedor de la primera jornada. Las jóvenes del pueblo cargaron en lechos de frescas hojas de trébol a los 2 valerosos, que fueron conducidos sobre los hombros del pueblo a presencia del cacique. Allí, delante del viejo cazador que abrazaba tiernamente a su hijo Jaebé, pusieron a éste la coraza y rindiósele por todos homenaje. 2 días duró la fiesta en festejo del triunfo de Jaebé, y todo se dispuso para la segunda prueba en que había de atravesar nadando a brazo las corrientes del río, declarándose triunfante al que primero llegase a un sitio de la ribera opuesta, donde estaban los jueces y donde entregarían al vencedor un premio parcial que consistía esta vez en una hermosa vincha de largas y rojas plumas de parará y un manto de pieles de cisne, ornado prolijamente con copetes de cardenal y pechos amarillos. Llegado el momento de la gran natación y en presencia del pueblo, los 50 valientes se arrojaron de lo alto del barranco y emprendieron la marcha por agua después de largas zambullidas ejecutadas con una facilidad y destreza tan admirable que parecía imposible que alguno obtuviese gran ventaja sobre sus compañeros. El cacique ordenó que las chalupas acompañasen a una distancia a los nadadores para que en ellas pudiesen refugiarse los rezagados. Y un largo intervalo pasó sin que nadie supiese el resultado de la natación acometida. Después de perderse de vista sobre las aguas, las negras cabezas de aquellos hombres que más bien parecían lobos huyendo del cazador. Al mediodía, cuando los grupos de canoas regresaban, viose alzar en la ribera opuesta una bandera blanca, y el cacique y los viejos del Aduar festejaron alegres el nuevo triunfo de Jaebé, vencedor impasible en la segunda liza. Sucediéronse a esta, en los días en que el pueblo festejaba las proezas y los mancebos se preparaban para la formidable prueba del ayuno, una porción de hazañas menores, que si bien no eran las consagradas por el cacique y los viejos, no por eso dejaban de acarrear reputación y fama al que las realizaba. Por fin llegó el momento de someter a aquellos esforzados mozos a una de las más duras experiencias que se haya conocido entre los aborígenes de América. Los deudos y amigos, los jueces, los rivales y el pueblo todo sirven de minucioso control y vigilancia para que no se burle la temeraria práctica del ayuno. Y en el caso de que nos ocupamos, fueron solamente 8 los mancebos que se dispusieron a pasar 9 días inmóviles y envueltos entre pieles, bebiendo un líquido que, a fuer de insustancial y repetido, debía volverse repugnante. Jaebé, su rival y otros 6 valerosos fueron metódicamente colocados en fila a la sombra de añosos lapachos, y la prueba empezó cuando la luna sucia mostraba el rabo arrugado y viejo de su ojo izquierdo. Ñase indeg que ha, entre los nubarrones oscuros, de una noche sombría. A los 3 días, Jaebé dijo a su padre: «Padre mío, no creo resistir a esta tortura. Probablemente me he encontrado mal dispuesto para ella a causa del esfuerzo hecho en la natación y en las carreras». «¡Hijo Jaebé!», repuso el viejo, alcanzándole en un vaso de cuerno el zumo del yatay. «Forzoso es que resistas a esta última prueba que os llenará de glorias y de honores, probando que eres de tu raza de fuertes a que perteneció tu padre y tus mayores». volvió a tomar una actitud paciente y resignada el pobre Jaebe. Y otros 3 días después, moviendo el cuero con el débil esfuerzo de su extenuado brazo, habló de esta manera. «Padre, padre, sucumbo ante el ayuno. Mi cuerpo flaco y reducido pierde ya hasta el calor que lo animaba». «Hijo», dijo el anciano, «de los 8 mancebos, solo tus 2 rivales siguen en la contienda esperando vencerte. Poco te falta ya. Resiste un día con el zumo de coca que te ofrezco». Volvió el mozo a encogerse y quedó inmóvil. A la mañana del 7º día, los 2 rivales de Jaebe, como los otros 5 que se habían sometido a aquel suplicio, abandonaron sus retobos, declarándose vencidos. Jaebe solo quedaba debajo de la sombra de los añosos lapachos. El cacique y los viejos lo rodearon. Iba también la hermosa Ebotej, entre un grupo de doncellas, a sacar de su puesto al valeroso a quien correspondía su mano. El cacique y el viejo cazador levantaron el cuero. ¿Y cuál no sería la sorpresa que se apoderó de todos cuando vieron que al contacto del aire y de la luz, Jaebe se achicaba, convirtiéndose en pájaro y vistiéndose de plumas encarnadas? «¡Hijo mío!», dijo el viejo, «¿has vencido en la lid a estos valientes y tu espíritu huye de nosotros?». «Valeroso Jaebe», dijo el cacique, «¿desatiendes la mano de Ebotej y rechazas mi trono?». El mozo, mientras tanto, concluíase de transformar en un pequeño Ogaraitej, y al levantar su vuelo a las ramas vecinas del añoso lapacho, dijo batiendo alegremente sus alas, «Yo soy hijo del bosque y no busco el poder ni la fortuna. En la ignorada rama quiero albergue. Las notas de mi canto son un himno al trabajo y adoro a la Hiponá, dulce y sencilla, que canta en los cocales y guarda su rebaño a orillas del riachuelo de aguas claras». Dice la tradición que como la hermosa Ebotej no estaba enamorada de Jaebe, vio aquella transformación y oyó aquel canto sin que ningún sentimiento la agitara. Pero que la Hiponá de los cocales, que amaba al esforzado mancebo, al verlo transformarse, se convirtió en avecilla semejante, volando a las ramas de aquel árbol para hacerle compañía por siempre. Por eso es que el hornero fabrica, como el hombre, su casa de barro y vive acompañando al pobre labrador en las casas de campo, recordándole en las armoniosas cascadas de notas que exhala a dúo con su amorosa compañera, que la felicidad solo se encuentra en la contemplación de la naturaleza y en la vida sencilla de los campos. Fin de la sección 2.